En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Buenas noches, 6:01 de la madrugada. Esto es La Rosa de los Vientos. Estáis en la sintonía inconfundible de Onda Cero para acompañaros durante este fin de semana, el primero de verdad lluvioso y frío. Pero vamos a estar junto a vosotros hasta las 4, tanto esta noche como mañana. 3 horas de programa. Y cuando miramos al mundo, eso sí, lo estamos y lo seguimos viendo un poquito revuelto, entre otras cosas porque tras los espejismos viene la realidad. Nos situamos en un lugar que podría incendiarse de nuevo, en Oriente Medio. Empezamos con la primera de las informaciones en materia reservada con Fernando Rueda. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Con la posibilidad, Fernando, de que Irán caiga bajo las bombas y bajo los misiles de Israel. Eso es algo que han sacado los propios israelíes, los propios periódicos israelíes, seguro que por filtraciones del propio gobierno de Netanyahu, y lo que están es preparando otras medidas, pero como veremos, posiblemente en este primer momento no se producirán ataques directos sobre Irán, entre otras cosas porque cuando vas a atacar al enemigo lo que no haces es avisarle de eso, pero sí quiere decir que empieza una nueva campaña que, como luego explicaremos, tendrá su desarrollo y comprenderemos todas las declaraciones que han ocurrido esta semana, la semana que viene, cuando salga un informe del Organismo Internacional para la Energía Atómica, que posiblemente sea muy, muy desfavorable para Irán. Hablamos de una de las profecías del genial George Orwell. Él decía que la paz será la guerra. Eso puede aplicar a lo que está ocurriendo, a lo que ha ocurrido desde hace mucho tiempo en Oriente Medio. También profetizaba que la ignorancia será la fuerza y que la libertad será la esclavitud, y que para conseguirlo, quienes se pongan el disfraz de la democracia utilizarán el lenguaje para hacernos creer tal cosa. Él veía que el mundo se encaminaba hacia ahí y que la neolengua sería la herramienta que utilizarán los malvados, como si de un lavado de mentes global y masivo se tratara. Empecemos por la palabra rescate. No hace falta ir al diccionario para darnos cuenta de que rescate significa ayudar, salvar, sacar del pozo a alguien, darle vida, y que es una de esas palabras que lleva implícita una carga emocional de solidaridad. Entendemos que el término rescatar es un término que implica altruismo. Grecia, un país que fue rescatado en el año 2010, porque su economía se hundía, o eso es lo que nos hicieron creer. Entonces empezó a recibir las ayudas del hermano mayor de toda Europa. El hermano mayor hizo sus recomendaciones y explicó a Grecia qué es lo que tenía que hacer, cómo hacerlo. Y Grecia siguió al pie de la letra todas las peticiones a rajatabla. Si miramos los índices del país, podemos pensar, o deberíamos pensar, que Grecia a partir de esa fecha empezó a salir del túnel, en el pozo en el que se había metido. Entonces, antes del primer rescate, Grecia tenía un 12% de paro. Hoy, tras el rescate, tiene un 18%. El Producto Interior Bruto de Grecia perdía entonces un 3,5% cada año y hoy pierde un 5% cada año. La deuda era de 145%, hoy ha subido a 162%. Entonces, el gobierno, con el dinero de los ciudadanos, pagaba un 8% de interés a quien se lo prestaba, pero hoy paga un 25%. Hizo todo lo que el hermano mayor decía, pero nada se arregló, porque en realidad todo era una gran mentira. En realidad no se estaba rescatando a Grecia, en realidad se estaba rescatando a Francia y Alemania, porque la mala situación del país implicaba que los bancos de estas dos naciones podían dejar de cobrar por el dinero que le habían prestado a Grecia. El único índice que ha mejorado en Grecia es el déficit, pero esto solo significa que los bancos están cobrando, eso sí, a costa del bienestar de los ciudadanos. La palabra rescate era una trampa, un engaño, una expresión propia de la neoliberalidad. Se ha dado un golpe encima de la mesa. Dijo el presidente que sometería la voluntad popular seguir con el rescate. Un referéndum, es decir, se iba a acudir a una herramienta de la democracia y todos se asustaron los auténticos rescatado sus bancos y han amenazado a Grecia con el fin del mundo en el caso de que los ciudadanos tuvieran derecho a decidir. Una amenaza que ha partido, por cierto, desde el seno de esa cosa llamada Consejo de Europa, es decir, quienes están al frente de la Unión Europea, que no son los europarlamentarios que los ciudadanos elegimos cada 5 años con nuestros votos, sino que es un grupo que manda sobre esos diputados electos, pero un grupo que nadie ha elegido con su voto. Por eso incluso algunos se sienten felices cuando aparecen en las encuestas un sentimiento de rechazo a la clase política. Cuando más se critica a los representantes del pueblo, algunos se sienten más cómodos, y quienes se sienten más cómodos son precisamente quienes quieren gobernar por encima de los ciudadanos. Orwell también hablaba de que el poder para someter al pueblo debería reescribir la historia y que se utilizaría también la neolengua para ello, y que también, para reescribirlo, era necesario borrar lo que no interesaba. Y en estos días hemos borrado esa historia. Hemos pasado por alto que no hace mucho hubo un referéndum similar al que se propone en Grecia. Ese referéndum tuvo lugar en Islandia y sí se llevó a cabo. Y gracias al resultado, contrario al interés de esa cosa llamada mercado, este país, que atravesó una crisis gigantesca hace apenas 3 años, está saliendo del pozo. Pero claro, el mercado no obtuvo lo que deseaba. Tampoco en Argentina, en donde también están saliendo tras una gran crisis, pero para conseguirlo no han hecho caso tampoco de los mercados, y para ello sí se utilizaron mecanismos democráticos. En vista de lo que está pasando, al final tenía razón el genial Charles Bukowski cuando decía que la diferencia entre democracia y dictadura es que en la democracia podemos votar antes de obedecer las órdenes. Y es que, como él señalaba, cuando los hombres controlan el gobierno aparece la auténtica democracia, y los hombres finalmente ni siquiera necesitan de los gobiernos. Pero hasta que llegue ese día, estamos jodidos. Con María Moreno al frente de la parte técnica, Martín Espósito en redacción, Silvia Casasola en la dirección, saludos de Bruno Cardeñosa. Vamos ya con nuestro sumario. En materia reservada, junto a Fernando Rueda, hablamos de Irán y de Israel. 8 años después de las primeras amenazas, nuevamente se recrudecen. Y también os vamos a hablar de cómo era y cómo actuaba, porque ha sido desmantelado el servicio secreto de Colombia. Fue una auténtica pesadilla. Os comentaremos sus técnicas, sus maniobras. Recibimos dentro de unos minutos también en materia reservada un periodista que ya forma parte de la historia, quien nos recuerda sus crónicas desde Washington en Televisión Española. Diego Carcedo está escribiendo ahora libros fascinantes, fantásticos. El último ha ganado el premio Espasa de Ensayo, premio 2011, Entre Bestias y Héroes se llama. Una historia que nos sitúa en la Segunda Guerra Mundial, cuando en nuestro país surgieron numerosos personajes que se dedicaron a salvar la vida de condenados a muerte por el nazismo. Abrimos la puerta de la historia con Ignacio Monzón. Seguimos hablando con él sobre los asirios, y en Mujeres con Historia, Silvia Casasola nos presenta a una reina. La reina Isabel de Aragón fue reina y santa. El misterio llega de la mano de Jesús Callejo en sus historias Zona Cero. Hablamos de gafes, de personajes contra los que parece que cayó una maldición. Y muy presente, el fin del mundo este fin de semana. Mañana os hablaremos de quienes creen que llegará el próximo viernes. Y hoy hablaremos sobre ese fin del mundo en el cine, a propósito de una película que dicen extraordinaria, Melancolía, de Lance von Trier. Melancolía se llama el planeta que va a chocar contra la Tierra, pero es algo mucho más, algo más que una película de ciencia ficción. Nos lo contará José Manuel Escribano. Ha nacido el ser humano 7.000 millones, muchos países se están peleando por su maternidad, Rusia, la India, Bielorrusia, varios países dicen que fue ahí en donde nació el ser humano 7.000 millones. Y a propósito de este dato, la ONG WWF nos recuerda que hay 1.000 millones de personas que pasan hambre, y que en contrapunto hay otros 1.000 millones de personas que tienen problemas de sobrepeso. Esto casi nos indica que prácticamente la mitad de la humanidad sufre algún tipo de problema alimenticio. Nine Kawakami, así se llama la pianista japonesa que nos interpreta el tema de cabecera de este programa, La Rosa de los Vientos y otros suyos, en la Agenda Cultural con Martín Espósito. Os hablamos también en la biblioteca con Laura Falcó Lara de las novedades más interesantes que llevan a nuestra biblioteca, y también con Josep Guijarro viajamos hasta Viena en sus 32 rumbos. Allí se encuentra ella. También el mundo del cómic con Raúl Sagún desde Salamanca y otras muchas cosas que os queremos comentar desde ya mismo. Gracias por seguirnos. Eso sí, os recordamos una vez más nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es y la página web en la que se encuentra nuestra encuesta en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos en www.onda0.es. La pregunta que hoy hacemos la formuló hace no mucho tiempo el Centro de Investigaciones Sociológicas. No tiene nada que ver con la encuesta que ha capitalizado en las últimas 48 horas casi toda la información y actualidad. Es otra encuesta que nos ha parecido muy interesante y queremos comparar los resultados del Centro de Investigaciones Sociológicas con lo que opinan nuestros oyentes. Silvia Casasola, buenas noches. Buenas noches, Bruno. ¿Y esa encuesta dice? Pues esa encuesta dice, ¿con qué te sientes más identificado? Y dices, bueno, pues ¿por dónde va el tema? Pues fíjate, lo vamos a aclarar rápidamente. Va con el sitio donde, si es tu país, tu localidad. Entonces, las opciones que les damos a los oyentes para que puedan identificarse serían con mi localidad de nacimiento, con mi región o comunidad autónoma, con España, con Europa, con los países de habla hispana y con la humanidad. El 3% es con Europa y con los países de habla hispana. El 15% con mi localidad de nacimiento, el 18% con mi región o comunidad autónoma, el 24% con España y de momento el 36% de nuestros oyentes se identifican con la humanidad. ¿Eres ciudadano del mundo, ciudadano de Latinoamérica, ciudadano de Europa, ciudadano de España, ciudadano de mi región o comunidad autónoma, de mi lugar de nacimiento? Queremos saber qué opináis y cómo os sentís vosotros, cómo se sienten los oyentes de La Rosa de los Vientos. 1:17, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Ya lo hemos oído anteriormente. Fernando Rueda, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Hablamos de esa filtración. Esa filtración, en primer lugar. Luego hablamos de los servicios secretos de Colombia, que menuda transformación parece que están sufriendo. Hemos escuchado a su presidente, a Santos, en el boletín informativo de la 1:00 a.m. en Onda Cero. Él ha tomado el pasado lunes la decisión de romper con el pasado y abrir una nueva puerta al futuro, porque los servicios secretos, la Fiscalía General de Colombia los ha calificado como una empresa criminal. Pero para completar un poquito la información con la que hemos abierto el programa, nos situamos nuevamente en Oriente Medio. Ya hace 8 años que comenzaron las primeras amenazas, cuando no había hecho más que comenzar la guerra en Irak, se apuntaba a Irán. E Irán estaba en el eje del mal, sigue estando en ese eje del mal, sigue siendo un país amenazado, en principio por Estados Unidos, pero poquito a poco, se ha ido hablando más de Israel y de la posibilidad de un ataque quirúrgico. Pero ahora, más que de un ataque quirúrgico, se habla de algo, o se intuye algo, de mayor escala. Y con un nuevo presidente, como es Netanyahu, que calmadas parecían las cosas en Oriente Medio hace muy poquito, cuando se hablaba en la ONU de la entrada en Palestina, luego de Palestina en la ONU, luego el rechazo de Estados Unidos, de Canadá y de Alemania a que entrara en la UNESCO, que es una de las organizaciones de la ONU, ya nos indica que ahí no hay paz. No. De todas formas, lo que estamos asistiendo no es una representación que vaya a tener su cenit ahora en los próximos meses. Estamos asistiendo, ya hemos empezamos a asistir, yo creo, hace varias semanas, cuando contamos aquí que Estados Unidos había descubierto ese supuesto complot iraní para matar al embajador saudí en Estados Unidos, como yo creo que este era el primer acto de la representación que ya ha empezado a ocurrir, que es el tratar de presionar a Irán para que abandone su programa nuclear. Ese fue el primer acto. El segundo acto fue lo hemos visto esta semana, que es cuando se ha filtrado esa noticia de que Netanyahu estaba presionando a los militares para que prepararan un ataque contra las instalaciones nucleares iraníes y que, bueno, y que avisaba al mundo, de alguna forma, a Israel, de que su supervivencia no era compatible con un Irán nuclear, con un Irán que tuviera esa arma, cuando había dicho que su deseo, como lo han dicho, que es verdad que lo ha dicho Irán, su deseo es acabar con Israel. Estamos en el segundo acto. El tercer acto, posiblemente, según todos los analistas, tendrá lugar en los próximos días, que es que dará a conocer el informe del Organismo Internacional para la Energía Atómica, que, según parece ser, por primera vez apuntaría con claridad o daría datos o insinuaría que efectivamente algo que yo creo que todo el mundo sabe, y es que el programa nuclear iraní tiene una vertiente civil, pero que también tiene una vertiente militar. Todo esto que están escenificando es con un objetivo. Se trata de conseguir el apoyo de China y de Rusia para poder establecer sanciones muy duras contra Irán. China y Rusia tienen muchos intereses comerciales con Irán y tienen una cierta cercanía y no lo van a hacer. Sobre todo porque mientras se desgaste Israel y sobre todo mientras se desgaste Estados Unidos no lo van a hacer. Ahora bien, es cierto que China no quiere más conflictos en esa zona y que a Rusia tampoco le interesa tener un Irán nuclear, ¿no? Con lo cual, a lo que vamos a asistir es que Irán dice que va a responder cuando Irán no va a haber momentáneamente esos, no se prevé que haya esos ataques, pero sí se prevé que haya esas sanciones y que vayan creciendo. Entre otras cosas porque en Estados Unidos ahora mismo ya están en pre-campaña electoral, allí dura un montón de tiempo. Obama ya está recorriendo los estados, haciendo promesas electorales y todas esas cosas, y ahora mismo no van a abrir un nuevo conflicto. Lo que está es cerrando, que es verdad, que ya ha puesto en marcha para poder cerrar Afganistán, para poder cerrar Irak. El conflicto de Irán sería, si llega el caso, el conflicto de su segunda legislatura. Sería dentro de un año, no antes. Israel está claro que tampoco se va a meter a atacar Irán sabiendo que le pueden crujir no solamente los iraníes, sino que podrían aliarse en ese caso otros países. Y entonces, solamente si fueran de una forma desesperada. Ellos lanzan mensajes para tratar de poner a todo el mundo nervioso. Esto es, sin duda, el primer paso de lo que podría ser el siguiente conflicto, pero que todavía tardará. Conflicto, 40 candidatos han muerto por motivo del conflicto que existe en Colombia en las elecciones municipales y regionales que se celebraron hace tan solo unos días allí. Todavía hay un enorme conflicto en Colombia y parte de ese conflicto también parece que ha sido provocado por el Departamento Administrativo de Seguridad, el DAS. El pasado lunes, el actual presidente del país, el actual presidente de Colombia, José Manuel Santos, decretó el cierre del DAS tras los últimos informes de la Fiscalía General, en donde se podía leer, entre otras cosas, que el DAS era una empresa criminal. Se hablaba de impunidad del DAS respecto a la autoría de algunos atentados que se hicieron pasar por otra cosa, como que no eran responsabilidad suya, la entrega de listas de sindicalistas que deberían ser eliminados, entrenamiento en el manejo de explosivos a los paramilitares, que vienen a ser algo así como los militares que cuando acaban su jornada a las 3 se ponen otro traje y se adentran en la selva a hacer determinadas cosas. Son gente, ¿no?, que fue militar y que salió. El DAS es el CNI en Colombia y es un servicio secreto que tiene una antigüedad ya de los 50, 60 años y que, bueno, pues que se ha ido pudriendo con el paso de los años, muy poquito a poquito, porque se dedicaba a intervenir en política, a tomar sus propias decisiones y a actuar con una cierta independencia, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final, pues ¿qué es lo que pasa? Que cuando alguien se pudre, pues al final no le ha quedado otro camino a Santos que decretar el cierre definitivo del DAS, que por cierto, hoy en Colombia están felices y contentos porque recordemos que el ejército colombiano mató ayer a Alfonso Cano, el número uno de las FARC. Pero ¿qué es lo que ha pasado con este servicio secreto? Estos se han creído independientes. Fíjate que, por ejemplo, en el año 89, el director del servicio, el director del DAS, que era un general, Miguel Maza, bueno, este consiguió el asesinato del candidato a la presidencia, de Luis Carlos Galán, y para poder conseguir eso facilitó información a sicarios del narcotráfico. Es decir, el DAS en el 89 se vinculaba con narcotraficantes para matar a los candidatos. Bueno, tremendo. Esto obviamente en aquel momento no se supo. Ha sido en los últimos años cuando se ha descubierto. En los años 90 el DAS llegó a la locura, a la paranoia de encargar a la agencia Kroll, aquella que, os acordáis, que investigó, que contrató también en España a Narcís Serra cuando era ministro de Defensa para investigar a Mario Conde y tal, que era una agencia, para que hiciera esos mismos informes personales de los obispos, de los políticos, de los periodistas, pero también de los altos cargos del gobierno. Es decir, no solamente es que espiaran a toda la oposición porque los consideraba enemigos del Estado, sino que consideraba también enemigos del Estado a la gente que estaba con el gobierno. Esto era... O que utilizaban esa información para cuando mejor les conviniera también. Claro, claro. Es decir, ellos consideraban a todo el mundo enemigo, lo que les daba la coartada para realizar todos esos informes. Lo que pasa es que se pensó que con la llegada de Uribe en el año 2002 esto había cambiado y esto fue todavía fue ya más desastre. Uribe puso nombró director a Jorge Noguera, una persona muy vinculada a él, que curiosamente hace unos meses fue condenado a 25 años de prisión por el homicidio de un profesor universitario. Obviamente, él no participó en el homicidio. En este caso, como hizo el anterior director que hemos mencionado, facilitó los datos necesarios para que le mataran, no a los narcotraficantes, sino a los paramilitares. ¿Por qué? Porque Noguera ha conseguido, en todos estos años, consideró que para acabar con los narcotraficantes, con las FARC, se tenía que aliar con los paramilitares. Y entonces, bueno, pues se alió con ellos y les facilitaba toda la información que ellos conseguían para que ellos pudieran cometer atentados. Pero no solamente eso, sino que además, por ejemplo, a todo aquel que le hacía favores entraban en el sistema informático y borraban los antecedentes, pero borraban los antecedentes de los narcotraficantes, de los paramilitares. Un desastre. Este acabó mal, su sustituta María del Pilar Hurtado solamente duró un año, bueno, porque empezaron a hacer aquello que también conocemos en España, que se hizo en su momento, que era lo que ellos llaman las chuzadas, ¿no? Que eran las interceptaciones ilegales, ¿no? Pero interceptaciones ilegales a todo el mundo, a la oposición, a los periodistas. todo ha sido un absoluto desastre. Lo último ha sido fue el 17 de octubre del 2011, o sea, hace muy poco, que yo creo que fue la gota que ya hizo que colmara el vaso y que el presidente Santos decidiera acabar con toda esta situación. Es que la revista Semana, que allí es la revista del periodismo de investigación por naturaleza, denunció una conspiración de agente del DAS para matar al ministro del Interior, a Germán Vargas, al ministro del Interior, y además para matar a uno que es el zar de las Esmeraldas, que es Víctor Carranza. Es decir, no solamente es que no se dedicaran a lo que se tenían que dedicar, sino que además los tipos se dedicaban a matar, eran como un grupo más. Es decir, allí en Colombia están los narcoterroristas, están la FARC, están los paramilitares y además estaba la DAS constituida. Por lo tanto, lo que ha hecho ha sido no reformarla y cambiarla de esto, sino decir, se acabó, lo cerramos, cogemos a los que no... Ahí todo el mundo está implicado. ¿Dónde van a ir todos los miembros de la antigua DAS hacia la Agencia Nacional de Inteligencia, que es cómo se va a llamar? El nuevo orden. El nuevo, pero en teoría no van a ir ahí, sino que los van a distribuir en la Fiscalía, en otros cuerpos, y van a hacer un nuevo servicio secreto sin esos agentes que tenían ahora. Y tendrán, me imagino yo, que acusarles a los que tengan pruebas para que vayan a juicio. Hay muchos procesados, hay muchos en la cárcel. Mucha gente que dice que en España en algún momento se tenía que haber hecho eso, ¿no? No utilizar, no refundar el servicio, sino empezar de cero. Bueno, aquí lo que se hizo, ya sabéis, fue después del golpe de Estado, fue hacer una limpieza silenciosa, que yo creo que dio bastante buen resultado. Lo que pasa es que lo del DAS, la verdad, es que supera cualquier guarrería de las que se hicieron aquí, ¿no? La gran pregunta es saber qué papel jugaba Uribe en todo esto. Es decir, no sabía absolutamente nada y dejó funcionar al DAS porque, bueno, pues que confiaba en el DAS. ¿Sabía algo y miró para otro lado o llegó a ordenar? Efectivamente, ese es el papel. El problema es que esto, este tipo de decisiones han enfrentado a Santos y a Uribe. Uh-huh. Hay que recordar que son muy amigos. Que es el mismo partido político. El mismo partido, pero además es que tienen los dos muy buenas relaciones, ¿no? Y esta decisión es una más de las que le ha... Pero Santos se ha ido separando bastante. Por eso, Uribe se ha ido separando. Tiempo, ¿no? Y Uribe, evidentemente, siempre ha dicho que él no sabía absolutamente nada. Incluso ha defendido a alguno de los implicados cuando esos implicados decían que ellos no eran los que llevaban a cabo ese tipo de operaciones de espionaje, sino que era gente dentro del propio organismo los que, sin conocimiento de su jefe, llevaban a cabo esos espionajes, ¿no? Diego Carcedo es uno de los rostros históricos de nuestra televisión. Sus crónicas en Televisión Española desde Washington y de otros lugares le han convertido en uno de los periodistas españoles más reputados y en una voz autorizada para hablar sobre todas las cosas que ocurren en el mundo. También fue corresponsal de Televisión Española en Lisboa, director de informativos de Televisión Española y de Radio Nacional de España en 1991, presidente internacional elegido en 2006 de la Asociación de Periodistas Europeos y de la sección nacional, autor de libros. En los últimos años ha publicado varios y extraordinarios como Neruda y El barco de la esperanza, Sáenz de Santa María, El general que cambió de bando, Los cabos sueltos respecto al 23F. Y ahora acaba de presentar hace muy poquito tiempo su nuevo trabajo, que ha ganado el premio Espasa de Ensayo 2011, Entre bestias y héroes. Un título que muchas veces parece resumir cómo fue y cómo es la historia, cada momento y cada época. Pero en este trabajo, Carcedo se acerca a una de esas épocas. Nos situamos en la Segunda Guerra Mundial y habla sobre los españoles que lucharon contra los nazis, que, arriesgando su vida, su libertad, lograron dar la libertad a otros, a quienes estaban ahí condenados precisamente por el nazismo. Son los héroes de los que habla en este trabajo que, como decimos, ha ganado el Espasa de Ensayo 2011, Entre bestias e héroes. Diego Carcedo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Diego, y te has situado evidentemente en esa Segunda Guerra Mundial. Hablas de personajes españoles, pero que actuaron en toda Europa, pero no tenemos que olvidar, y materia reservada lo hacemos aquí, lo hemos señalado en diversas ocasiones, que aunque España no entró en el conflicto directo en esa Segunda Guerra Mundial, sí tuvo una participación participación a otros niveles y que nuestro país se había convertido en un nido de espías que hizo todavía más difícil la labor de muchos de esos Slinder, así los podemos denominar, sobre los que hablas tú en tu nuevo trabajo. Indudablemente, España no participó en el Holocausto directamente. Aquí no hubo leyes raciales, afortunadamente. Pero España, por otra parte, pues en aquellos momentos mantenía oficialmente una posición de neutralidad o de no beligerancia, porque también en algún momento la definieron así en la guerra, pero en la práctica pues había una enorme simpatía hacia el régimen alemán, y al que el régimen del general Franco le estaba muy agradecido porque le había ayudado a ganar la guerra. Bueno, durante estos años, que fueron unos años trágicos, dramáticos en toda Europa, la posición española osciló bastante respecto al problema judío, pero en ningún momento España se mostró pues partidaria de ayudar a los judíos abiertamente, como podría haber hecho. Hubo actuaciones personales, unas veces de diplomáticos españoles y otras de personas civiles, que hicieron contribuciones muy importantes para salvar vidas. Y esto es lo que se cuenta en el libro. Se salvaron bastantes vidas gracias a españoles, pero la verdad es que se podrían haber salvado muchísimas más, porque en aquellos momentos España era prácticamente el único país hacia el cual podían escapar de la persecución los judíos. Porque lo hacían hacia Portugal y también en muchas ocasiones para cruzar el Atlántico, destino a América, en donde parecía que podían encontrar una mayor libertad. Y en ese recorrido, evidentemente, solo hace falta mirar al mapa, España era absolutamente relevante y hubo muchísimos personajes. Quizás siempre hemos pensado, la película de la lista de Schindler nos presentó a ese empresario alemán que hizo muchísimo, pero en nuestro país hubo decenas y decenas de personas que fueron también sus propios Schindler, que lograron salvar la vida, yo no sé de cuántos, de cientos, no, de mucho más, de miles de judíos. Sí, no se ponen de acuerdo los historiadores, no hay manera de saber cuántos fueron, porque fueron actuaciones muy variadas, muy dispersas, a lo largo de varios años. Se habla entre 30.000 y 60.000 vidas que fueron salvadas por españoles. Es probable que la cifra se acerque más a las 60.000, pero bueno, es imposible precisarlo. España era así, era el paso obligado para llegar a Portugal y en Portugal embarcar para América, para Estados Unidos o para Latinoamérica. También era el paso a veces para embarcar a través del Mediterráneo hacia el norte de África o a Palestina. Pero en cualquier caso, el régimen español ponía muchas dificultades para dar estos visados de tránsito a través de España que eran necesarios, y por otra parte pues no permitían, sobre todo al principio, que los judíos se quedasen en España. Ya al final de la guerra, cuando ya el general Franco veía que Hitler perdía, que aquello pues no llevaba el camino de los tiempos, de los años iniciales, fue un poco más flexible la actitud y se permitió que los diplomáticos, que estaban haciendo muchas presiones desde los países donde prestaban sus servicios, países como Hungría, Rumanía, Bulgaria, Grecia, países todos ellos ocupados o bajo la férula nazi, que se permitiese pues dar algún tipo de visados de tránsito a los sefardíes, a los judíos descendientes de los españoles expulsados de España en 1492. Ya en un anterior libro tuyo hablas de una de estas figuras, de uno de estos personajes, Ángel Sanz Briz. Es uno de los más representativos. Él fue diplomático. Muchos de los trabajos de estas labores absolutamente heroicas se llevaron a cabo en consulados, embajadas y cancillerías españolas que estaban repartidas por el viejo continente. Y no fue el único tampoco de los que trabajaban en estos centros oficiales de España en el extranjero. No fue el único, no, en absoluto. Fue el que quizás hizo más, el que además hizo algo muy importante, que es que no limitó su protección a judíos a los sefardíes, que en Hungría apenas lo sabía. Él estaba encargado de negocios en Budapest y extendió su actuación a los askenazis. De los 5.300 que se salvaron gracias a él, de los cuales tenemos noticias. Yo tengo una lista de unos 3.300 por ahí. Sabemos que hay más. Los historiadores húngaros barajan la cifra de 5.300 por ahí. Pues solamente unos 6, 8 o 10 eran realmente sefardíes. Y además ni siquiera eran húngaros, eran judíos procedentes de Turquía. La inmensa mayor parte eran askenazis y Sadbrith buscó diferentes subterfugios, bueno, y se inventaba fórmulas para justificar el darles primero pasaportes, luego cuando ya se le acabaron los impresos para extender pasaportes, pues lo que se llamaba cartas de protección o cartas de nacionalidad. ¿No despertaron sospechas estos diplomáticos españoles en el extranjero, en los países en los que se encontraban, que en gran parte y en muchas ocasiones eran países que estaban del lado de Alemania? ¿No despertaron sospechas porque pusieron en riesgo sus propias vidas y sus propios trabajos? Muchas, muchas sospechas, por supuesto, y algunos tuvieron grandes problemas, como ocurrió con el que estaba en Sofía, en Bulgaria, que fue prácticamente expulsado del país porque protegió a una familia sefardí, a cuyo cabeza de familia, que era pues un comerciante, le asesinaron. Él defendió a la viuda, ayudó a que pudiese evadirse hacia Bucarest, ayudó, incluso llegó a adoptar como hijos propios a los dos huérfanos que quedaron de aquella actuación en España. El gobierno español se protestó muchísimo, le recriminó. Él se hizo fuerte hasta que el gobierno búlgaro, que en ese momento era pronazi, porque en Bulgaria pues cambió muchas veces de actitud, pues planteó que este embajador, este encargado de negocios, era persona non grata. ¿Cómo actuaban las autoridades españolas en el caso de pillar a algún español particular que intentara ayudar a un judío, ¿no?, huir de los nazis? ¿Tomaban represalias contra ellos? Indudablemente, cuando entraban judíos en España a través de la frontera pirenaica, que entraban clandestinamente, en algunos casos ayudados también por españoles exiliados que estaban en Francia, pero cuando lograban cruzar a España por diferentes procedimientos, por diferentes vías, había pasadores, que se llamaba, que los ayudaban a pasar, cobrando en ese caso, otros no, eran redes gratuitas. En España pues eran recogidos por la solidaridad de algunas personas. Hubo varios casos muy espectaculares, por ejemplo, el de unas hermanas en Rivadavia, en la provincia de Orense, que cuando llegaban en trenes, sobre todo en trenes de mercancías, ellas tenían una cantina en la estación, los acogían, los escondían. Perdona, Diego, cantina. Porque como estás hablando de mi pueblo, de mi lugar de nacimiento, que es Rivadavia, y conozco perfectamente esa estación, ya desapareció el kiosco en el que ellas trabajaban en esa estación, que antiguamente pasaba muchísimo ferrocarril de transporte y de mercancías por el lugar. Bueno, cuantísimos, hubo muchísimos gallegos que participaron. Tú también hablas de Lalo Martínez, un médico vigués que estaba afincado en Madrid. Esto es lógico porque la frontera con Portugal era también una vía de escape para indudablemente, esa gente, ¿no? Una de las más importantes. Este médico, Eduardo Martínez, conocido como Lalo, era médico de la Embajada Británica en Madrid, y este llevó a muchas personas en el coche de la embajada, lo refugiaba en una casa que tenía en Redondela, y allí con la complicidad de dos pescadores, de dos marineros de allí del puerto de Redondela, los pasaban por las noches a Portugal, a veces asumiendo los propios marineros peligro, porque allí el mar hay unas zonas que son muy peligrosas. En otros casos, pues él mismo los pasaba en coche a través de Ciudad Rodrigo, también a Portugal. Y estas hermanas, las hermanas Touza, pues en Rivadavia, tenían colaboradores, tenían, por ejemplo, a un tonelero, un hombre que se dedicaba a construir toneles para vino, como tú muy bien sabes, es una zona rica en excelentes vinos. Este hombre había estado de migrante en Estados Unidos y hablaba polaco, y era el que les hacía de intérprete, porque muchos de ellos eran polacos. también con dos taxistas, uh-huh. Uno de ellos conocido como el Calavera, sí. Que tiene un hijo que sigue siendo taxista y que se le sigue conociendo como el Calavera. Y es muy curioso porque... Y que dicen en el pueblo, caray, con lo extraño, lo apagado, lo reservado que era este hombre, la extraordinaria labor que realizó, ¿no? Pues sí, impresionante. Había sido, además, chofer de Millán Astray durante uh-huh. la guerra, estas paradojas de la vida. Y este hombre pues pasó a muchos a través de, bueno, por la frontera del Miño, a través del Miño, los pasó a Portugal, los llevaba hasta la frontera en el taxi. Y hubo otros colaboradores que tuvieron estas mujeres, que ellas les pagaban a estos colaboradores de su bolsillo. Incluso a estas personas les daban dinero para que pudiesen, cuando llegasen a Portugal, pues empezar allí a moverse, ¿no? Fue admirable lo de estas tres mujeres. Y qué pena que, porque sois historiadores, periodistas, los que estáis en los últimos años recuperando estas historias sobre las que hasta hace apenas 10 años apenas se hablaba, y esto que ocurrió a mediados de los años 40. Igual de estar en otro país, ya hubiéramos efectuado los homenajes que todos estos personajes españoles se merecen, porque, insistimos, salvar 50.000 vidas es salvar prácticamente de una muerte segura a una población, a una pequeña capital de provincia española entera de un tirón. Y lo hicieron y su labor todavía no ha sido reconocida, salvo en libros como Entre bestias e héroes, este que acabas de presentar, que ha ganado el premio Espasa de ensayo 2011. Pero salvo estos trabajos, la administración, la historia oficial, todavía no ha reconocido el trabajo de esta muy gente, poco, ¿no? Muy poco. Durante todos los años de la dictadura, pues de esto no se hablaba. En España no se sabía, se supo muy poco del holocausto, porque en aquellos años, pues no sé, la prensa española, los medios de comunicación, no se hacían eco de lo que estaba ocurriendo en Alemania, y la gente no se sabía. Después, cuando terminó la guerra, pues tampoco se supo, porque, bueno, siguieron muchos años todavía de censura, y desde luego de esto no se hablaba para nada. Después vino la democracia y también había muchas cosas seguramente de qué preocuparse. Sí. Esto ya empezaba a ser pura historia, además historia, digamos que menor para todo lo que había ocurrido en esas décadas en nuestro país y en el mundo. Y bueno, yo, hasta que se publicó el libro de Un español frente al holocausto sobre Sadbrief, creo que fue cuando realmente se dio un golpe de atención en este sentido, y fue cuando a Sadbrief, que hasta esos momentos, hasta su propia familia, su mujer y sus hijos, pues ignoraban lo que él había hecho. Él era una persona muy reservada, tenía mucho miedo que lo que había hecho pues le crease represalias dentro, por parte del gobierno español. Incluso su cuñado, ministro de Exteriores, Fernando María Castiella, pues tenía con él fuertes debates cuando se hablaba del tema de los judíos y de Israel. Lo cierto es que también el propio Israel silenciaba la actuación de los españoles, porque España e Israel no tenían relaciones diplomáticas. Hungría, en este caso, tampoco tenía relaciones diplomáticas con España, porque era un régimen comunista y no había relaciones. Y, en fin, cuando se publicó el libro, pues sí se produjo una enorme sorpresa, de ahí el éxito que tuvo el libro y que empezasen a producirse homenajes y reconocimientos a Ángel Sadbrief, empezando por su ciudad natal, Zaragoza, uh-huh. donde se dio su nombre a una plaza y a un instituto, y a partir de ahí, bueno, el Ministerio de Exteriores le colocó un busto en el propio ministerio, que yo asistí a la inauguración. Y también en Zaragoza tiene su busto. Lo digo porque antes has mencionado Rivadavia, es mi ciudad natal y mi ciudad de adopción. ¿Sí? Zaragoza, ahí está al ladito de mi casa, el busto de Sadbrief. Está. Yo no, pues no lo conozco. Uh-huh. La plaza será que lleva su nombre. Exacto, imagino, exacto. Claro, uh-huh. sí, él era de allí, era nativo de allí. Y bueno, a partir de ahí yo seguí investigando. Bueno, también le hicieron Justo de la Humanidad, que este fue también otro punto de arranque. Después hicieron también Justo de la Humanidad a otro español, un señor llamado Santaella, que había sido agregado agrícola en los años 40 en la embajada de España en Berlín, algo un poco extraño, ¿no? Porque que pintaba un agregado agrícola, era el ingeniero agrónomo que pintaba un ingeniero agrícola en Berlín en esas circunstancias, cuando España además no tenía dinero para nada. Pero bueno, este hombre salvó a tres mujeres a las que refugió en su casa como empleadas domésticas, a las que hizo convivir durante un tiempo con una nazi, con una joven de las juventudes hitlerianas, sin ocultando el origen judío de estas mujeres. y también tuvo, pues arriesgó su puesto y muchísimo protegiéndolas, ¿no? Y el tercer español que tuvo mereció este reconocimiento israelí, el de Justo de la Humanidad, fue Proper de Callejón, otro diplomático español al que sorprendió la invasión alemana en Francia, en Burdeos, en los últimos momentos del gobierno francés antes de caer, y que allí, en colaboración con un portugués llamado Aristide Sousa Méndez, pues extendió visados, pues todo lo que le daban de sí las manos para firmar. Cuentan sus hijos que les sangraba la mano derecha de empuñar el bolígrafo y firmar, firmar, firmar visados para que pudiesen pasar a España muchos judíos y transitar a Portugal. Tanto este español, Proper de Callejón, pues acabó muy mal, porque eran los tiempos de Serrano Suñer. Enseguida fue defenestrado como secretario general de la embajada en Francia, un puesto muy importante, y enviado como cónsul a Larache, en Marruecos, a un puesto de tercera fila. Y por supuesto, el portugués Aristide de Sousa Méndez aún lo pasó mucho peor, porque la represalia de Salazar contra él fue verdaderamente dramática. Entre bestias y héroes, así se titula el libro que ha ganado el premio Espasa de Ensayo 2011. Su autor, un genial e histórico periodista de nuestro país, Diego Carcedo, esta noche en La Rosa de los Vientos. Diego, muchísimas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias, muy amables. Un placer. Buenos días. Y nos situamos ahora en una época en el Reino Unido, a la cual llegó una mujer, una matajari rusa. Y lo que pasó con esta mujer está en los archivos secretos de Fernando Rueda y los desvela ahora para nuestros oyentes. Esta es una historia eterna que se repite continuamente en el espionaje. Una de sus versiones aparece periódicamente y siempre me deja la duda de si realmente la supuesta Matajari es una espía, como fue y como esa Matajari, o una simple chica que se benefició de su belleza para conseguir sus objetivos. No lo sé. En este caso espero que nuestros oyentes decidan. Katia Zatulibeter nació en Moscú en 1985 y fue una destacada estudiante en la Escuela de Idiomas, a la que sus compañeros recuerdan por su brillantez. En 2006, Katia es asignada como traductora a uno de los políticos ingleses que realizan una visita a Rusia. A sus 21 años, se pasa varios días con Mike Hancock, un parlamentario liberal demócrata de 60 años que se vuelve loco por ella y no para de intentar seducirla. Incluso la besa directamente en su hotel antes de despedirse. La invita a subir a su habitación y, ya desesperado, uno de los días le ofrece dinero y un CD por acostarse con ella. Ella no acepta sus propuestas. Eso sí, se queda con el CD. Se ve que la música le gustaba. La relación parece que no llega más. No por el interés del maduro diputado, que estaría dispuesto a cualquier cosa, sino por los límites que le pone la joven intérprete. Pero Mike, uno de los diputados ingleses que más simpatía muestra por Rusia, vuelve de visita unos meses después y nuevamente se encuentra con la misma traductora. ¿Casualidad o no? Se desconoce. Y esta vez sí que cae en sus redes. Pero la consecuencia no es una relación rápida, sino algo muy distinto. Katia abandona Moscú y se va a vivir a Londres con el trabajo de becaria en el despacho del diputado Hancock. Allí se matricula en Relaciones Internacionales y Estudios de la Paz en la Universidad de Bradford. Se había convertido en una estudiante más, si no fuera, porque vivía a sus casi 22 años en un apartamento en una zona céntrica de Londres que visitaba con frecuencia el diputado Hancock, que nunca le habló de que estaba casado y que tenía varios hijos, cosa que ella no le preguntó e incluso, llegado el momento, negó que supiera que existían. Hancock mantuvo relaciones extramatrimoniales con Katia durante 4 años y debió pensar, pero no lo hizo, que un diputado miembro de la comunidad de la Comisión de Defensa antes o después sería investigado por el MI5, a los que le mosquearía su relación con una ciudadana rusa. Katia, con el paso de tiempo, dejó de ser becaria y se convirtió en investigadora del despacho de Hancock, por lo que tenía acceso al correo del diputado y a toda la información de defensa que manejaba el parlamentario. A finales de 2010, Katia fue detenida bajo la acusación de espionaje. El MI5 filtró a la prensa que pasaba información a uno de los espías rusos que acababan de ser expulsados en ese momento del Reino Unido, al que llamaban Boris. Pero no había pruebas concluyentes, no había imágenes entregando secretos o cosas así, lo que siempre siembra la duda. Como consecuencia del escándalo, el diputado dejó su puesto en la Comisión de Defensa, aunque mantienen todavía su puesto en el Parlamento. En estos días, un año después de su detención, Katia defiende ante el Tribunal de Apelaciones inglés su inocencia. Dice que no es una matajari, sino una simple chica enamorada de un hombre mayor que quiso abrirse camino en Occidente. En Rusia dicen que el MI5 se lo ha inventado y que quiere estropear las relaciones entre los dos países. ¿Quién sabe, Bruno, si Katia es o no es una espía? Aunque vista su belleza inocente y juvenil, podría perfectamente serlo. Pero también todo podría ser una mezcla de circunstancias que señalan donde no hay otra cosa que amor y ganas de ser feliz. El tiempo lo dirá. Katia, la matajari rusa de la que nos ha hablado esa noche Fernando. Y de Katia a Carmen Rojo. No sé si es matajari, si buscaba el amor. No sé yo tampoco. Pero Carmen Rojo lo que te hace es transmitir Carmín Rojo. Carmín Rojo. Bueno, Carmen un chiquitín, ¿no? Ya va, vamos dando datos, pero todavía no lo sabemos. No lo sabemos. No lo sigue sabemos. Siendo Carmín. Carmín. Bueno, pero que firma con unos labios rojos. Efectivamente. Exacto, exacto. Le he puesto apellido yo. Caray, ¿en qué estaría pensando? Ha metido la pata. Y te ha transmitido, como siempre, una información de primer nivel, una información sobre lo que puede ocurrir en nuestro país dentro de muy poco en relación a los servicios de inteligencia. Efectivamente. En las afueras de Madrid, en un club deportivo donde a veces voy a practicar el pádel, todo se ha dicho, se corre menos que en el tenis. El pasado domingo había terminado de jugar un partido cuando, agotado, me senté en uno de los bancos de piedra que hay en el pasillo que separa las pistas. Con una pequeña toalla para secarme el sudor en una mano y una botella de plástico llena de agua en la otra, sentí, por un pequeño roce en la espalda, que alguien se sentaba detrás de mí. Cansado como estaba, seguía lo mío, que era recuperarme durante un minuto del esfuerzo que había realizado. Pero la voz inconfundible de Carmín Rojo me pilló nuevamente descolocado. «No te des la vuelta», me dijo. «Sigue bebiendo agua y sudando, que se nota que el deporte no es lo tuyo». «Hola, amiga», dije sin moverme, mirando a mis compañeros de partido, que por suerte no me prestaban atención y por lo tanto no pensarían que me había vuelto loco hablando solo. «Espero», siguió, «que no estés tan agotado como para no enterarte de lo que te voy a contar. Especialistas de reconocido prestigio en temas de inteligencia, que son muy respetados por el Partido Popular, están lanzando en los últimos días el siguiente mensaje. En todos los países occidentales importantes, como Estados Unidos, Francia, Reino Unido o Alemania, existen dos servicios de inteligencia destacados, uno para los asuntos interiores y de contrainteligencia y otro para los exteriores. Estos especialistas piensan que monopolios como el que tiene el CNI no son buenos y se atreven a recordar que su historia está plagada de sospechas y que no han hecho todavía catarsis ni con el 23F ni con el 11M. Uno de los representantes de esa idea, Rafael Bardají, se ha atrevido a escribir que los que de verdad saben de ETA están en la Guardia Civil y que quiere tanto al CNI que mejor hay que tener dos. Carmín Rojo se paró un momento y siguió. ¿Has entendido?, preguntó rozando su espalda contra la mía, como intentando despertarme. Claro, respondí, que hay gente presionando al PP para que si ganan las elecciones partan el CNI en dos. Pero yo eso no lo veo fácil. Escuché unos pasos alejándose velozmente. Me di violentamente la vuelta y solté un grito de dolor. El lumbago me había atacado. A pesar del dolor, vi una figura alargada, esbelta, con una faldita corta de tenis y el pelo recogido en una coleta. Era carmín rojo. Ahora, al menos, ya sé que tiene un tipo impresionante. A costa, eso sí, de padecer un lumbago que no se me pasa. Fernando, ¿sabes que Rafael Bardajial, que has mencionado, bueno, se sabe seguro, fue uno de los principales miembros del grupo de estudios estratégicos, el GES, que era el think tank, uno de los think tank antes de otros que se hicieron famosos, pero fue uno de los pensadores de cabecera de José María Aznar, el anterior presidente del gobierno? ¿Esto puede indicar algo, no? Eso es lo que piensa Carmín Rojo. Lo que pasa es que esto es una cosa... Fue el ideólogo oculto, digamos. Efectivamente. De Aznar, Y sobre todo en temas de inteligencia, en temas de Guardia Civil y tal, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, curioso. Ahí está lo que cuenta. Prepárate rápido, Fernando. Hasta luego.